Si gana Pepe Meade, me depositarán 2,000 pesotes en la tarjeta que me dieron. Y tal vez pueda poner un puesto afuera de mi casa o me den un changarrito, una chambita en alguna secretaría. Tal vez vote por el PRI y le perdonaré las masacres de 1968 y 1971, los fraudes electorales del 88 y del 2012, el robo de la partida secreta de Carlos Salinas, la venta de la Banca Nacional, las mineras y las telecomunicaciones, los aumentos al IVA, la aprobación del rescate bancario convertida en deuda pública de 1,300,000,000,000 de pesos, llamado Fobaproa, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, el asesinato de Colosio, las devaluaciones del peso, los desvíos del erario y lavado de dinero y asociación delictiva de Javier Duarte de 45,000,000,000 de pesos, de Roberto Borges de 5,000,000,000 de pesos, de Rodrigo Medina de 39,000,000 de pesos, de César Duarte de 250,000,000 de pesos, de Jesús Reina García de 3,000,000,000 de pesos, de Andrés Granier de 2,600,000,000 de pesos, de Mario Villanueva y su hijo con una cifra incalculable, de Tomás Yarrington también con cifra incalculable, de Luis Alberto Reynoso Femat de 13,800,000 pesos, de Jorge Torres López de 2,800,000 de dólares, de Flavino Ríos de 248,000,000 de pesos, de Gabino Cue de 30,000,000 de pesos, de Eugenio Hernández de 6,000,000 de pesos y de Fidel Herrera de 16,500,000 de pesos. Los 300,000 muertos, los 43 normalistas desaparecidos, la masacre de Tlatlaya, las casas blancas de Peña y de Videgaray, las fosas clandestinas a lo largo del país, los 25,648 mexicanos desaparecidos en la última década, los 125 periodistas asesinados y 20 desaparecidos, los feminicidios del Estado de México, los gasolinazos, los altos bonos navideños de los diputados y senadores, y eso por mencionar algunas cifras. Pero sobre todo, les perdonaré habernos llevado a obtener el segundo lugar como el país más sangriento de todo el mundo y el primero en corrupción en toda Latinoamérica. Muy bien ganado y premiado. Con un presidente que goza del sexto sueldo presidencial más alto del mundo, de 115,531 pesos, con una casa de 7,500,000 de dólares y un avión presidencial más caro del mundo, que vale 580,000,000 de dólares para un pueblo con 53,400,000 de pobres y 9,200,000 en pobreza extrema, quienes gozan del salario mínimo más bajo dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pero yo voy a tener 2,000 pesotes y una despensa. O sea. What?

the boat over. Rock the boat. Rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Row yeah, row yeah, baby. Rock the boat. Row yeah, row yeah, baby. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Del 14 de diciembre al 11 de febrero se llevó a cabo el periodo de precampaña, aunque para fines prácticos y de política real fue un primer round en la batalla presidencial. Del 12 de febrero al 29 de marzo se llevará a cabo un periodo de intercampaña y el 30 de marzo inicia la campaña en forma con los independientes registrados legalmente. En redes sociales, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, es quien más sumó seguidores y likes en Facebook. Suma 2.507.674 me gusta. En Twitter suma 3,56 millones de seguidores. Sumó 4.000 seguidores diarios en promedio, solo en precampaña. En la última semana de precampaña, Andrés Manuel López Obrador encabezó el volumen de conversación con un total de 44.171 menciones. En un balance final, López Obrador se mantiene con una interacción positiva en medios sociales. Le sigue el candidato de Por México al frente, Ricardo Anaya, quien alcanza más de 1.029.460 me gusta en Facebook, por 428.000 seguidores en Twitter. En promedio, sumó 1.000 seguidores al día. Ricardo Anaya, en la última semana de pre-campaña, obtuvo 14.442 menciones. En un balance final, se mantiene con interacción neutra, al igual que el Frente Ciudadano. Por su parte, el precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, alcanza 338.564 me gusta en Facebook. En Twitter suma 1.09 millones de seguidores. Obtuvo en promedio 800 seguidores al día. En la última semana de precampaña, Meade alcanzó 36.606 menciones. Y en un balance final, se mantiene con una interacción negativa. La canción del Movimiento Naranja, esa que nos hartó a todos, interpretada por el niño Yuawi, es la campaña más compartida en redes. Por su parte, los spots de Ya Sabes Quién fueron los segundos en importancia en pre-campaña. El hashtag Ya Sabes Quién fue mencionado en más de 1.2 millones de ocasiones en pre-campaña. La estrategia de José Antonio Meade, en la que se intentó llevarlo a un nivel de persona común junto a su esposa, fue negativa. Juana Cuevas se mencionó más de 400.000 ocasiones en el contexto de la fotografía compartida en la que hacía las compras en el supermercado. Del total de esas menciones, el 75% le fueron negativas. La fotografía que se compartió en redes mediante algunos comunicadores, en la que se dijo que José Antonio Meade viajaba en Metrobús, pero posteriormente usuarios de redes desmintieron y dieron a conocer que era el camión del aeropuerto, generó un 70% de menciones negativas a José Antonio Meade, que fue mencionado en 100.000 ocasiones en dicho contexto. Las encuestas en general mostraron variaciones ligeras, a destacar el tercer lugar en el que la mayor parte de las encuestas serias colocan a José Antonio Meade. De hecho, es una idea que se reforzó en la última semana de precampaña, el tercer lugar de Meade. Andrés Manuel López Obrador sería ganador con 38% de la intención de voto, lo que daría una ventaja de hasta 11 puntos sobre quien logre quedar en el segundo lugar. El promedio de los números dados a conocer por las casas encuestadoras publicadas en este periodo indica que detrás de López Obrador está Ricardo Anaya Cortés con 26 o 27 puntos. En uno de los momentos icónicos, si no es que el más representativo que registró la pre-campaña en medios sociales, se dio cuando Andrés Manuel López Obrador subió un video a Facebook en el que tituló: "Ya no soy peje, ahora soy Andrés Manuelovich". Recibió más de 2,7 millones de reproducciones. Fue compartido en más de 60 mil ocasiones y recibió casi 120 mil reacciones. En su mayoría, me gusta, me divierte y me encanta en ese orden. Con la novedad de que estoy en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Estoy aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso. Porque me trae el oro de Moscú. Andrés Manuelovich se mencionó en 400.000 ocasiones en Twitter durante la pre-campaña. En otro de los momentos icónicos, pero que resultó negativo, Ricardo Anaya tuiteó: "Hoy muy temprano llevé a Mateo al colegio", tweet acompañado de una selfie que tomó junto a su hijo. Más tarde se creó el hashtag Hazañas de Anaya, que permaneció como primer lugar de las tendencias nacionales el 9 de enero, y del cual se habló durante más de 5 días. En total generó más de 170 mil menciones, con el 75% de menciones negativas para el candidato del frente. Por su parte, y siendo el rey de los contenidos negativos, en esta pre-campaña José Antonio Meade publicó: "México necesita un presidente serio, un profesional que sepa enfrentar los retos internos y externos, que garantice estabilidad económica y certidumbre jurídica". A lo cual, la coordinadora de pre-campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier, respondió: "¿A quién propone? Dicho momento fue tomado como un troleo maestro". Posteriormente vino la respuesta de Meade, con un escueto "yo mero". Al inicio se continuó con el mood de troleo. Dicha respuesta se citó en miles de ocasiones con distintos mensajes. ¿Quién se hizo loco con la estafa maestra? Yo mero. ¿Quién es el responsable del gasolinazo? Yo mero. ¿Quién quedará en tercer lugar? Yo mero. La noche del mismo día se activó el hashtag Yo mero, que fue mencionado en más de 18 mil ocasiones. En su mayoría recibió comentarios positivos, con mensajes poco espontáneos y pre-escritos. Posteriormente, Meade tuiteó: "Yo mero en 60 segundos, en compañía de un video que hace un recorrido por la trayectoria del candidato del PRI". Para continuar con los contenidos negativos y de impacto contrario para el candidato del PRI, el sábado 10 de febrero, Enrique Ochoa Reza tuiteó: "A los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan". El tuit posteriormente fue borrado, dada la polémica y acusaciones de clasismo y racismo que se hicieron en contra del presidente del CEN del PRI. Ochoa Reza fue tendencia con más de 29 mil menciones. Horas después, Enrique Ochoa escribió: "El día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad". Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La polémica no se detuvo y esto suma una pifia más al rey de los contenidos negativos en esta pre-campaña, José Antonio Meade Curibreña. Luego de desmenuzar los análisis de la primera etapa de campaña presidencial, podemos afirmar que tenemos un ganador indiscutible del periodo de pre-campaña. Y es Andrés Manuel López Obrador. Faltan meses y con ello se debe aprender de los errores cometidos para mejorar y poder dar knockout el 1 de julio. Para Desde la Izquierda, Alfonso Cruz. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Esta es una carta a Carmen Aristegui. Recientemente vimos a tu cercana colaboradora, columnista y amiga, si se me permite utilizar esa palabra, Denise Dresser. La aludida decía en tu programa, que por cierto ya no vemos ni escuchamos, que los seguidores de López Obrador éramos una jauría. Fuera de parecernos ofensivo, no dejó de llamarnos la atención tu evidente silencio, puesto que esta jauría te defendió a ti, Carmen Aristegui, junto con Denise Dresser, cuando fueron atacadas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No es la primera vez que los intelectuales de este país nos han llamado de una manera despectiva. Para muestra, recordemos que en el 2012, en época también electoral, Héctor Aguilar Camín, en un artículo publicado, dijo textualmente de nosotros: "Diga usted, ciudadano López Obrador, a sus enjundiosos partidarios que dejen de ladrar, porque acaban logrando solo que otros ladren como ellos, y terminen ladrándole a usted. Al final de cuentas, todo se va acomodando y nos vamos dando cuenta que también fuimos engañados, porque creímos en tu lucha, Carmen, y en tu imparcialidad, Denise Dresser. Estos a los que ahora llamas jauría contra el absurdo de cesarte cuando Felipe Calderón intentó censurarte por destapar y cuestionar su evidente alcoholismo. Esta misma jauría a ti, Denise Dresser, te admiraba por decir lo que otros callaban. Y cuando alguien de los que ahora defiendes te ofendía, no dudábamos en defenderte. Esta misma jauría, Carmen Aristegui, cuando Enrique Peña Nieto logró tu destitución, salimos a la calle a pedir por tu libertad de expresión, que era también la nuestra. Pedíamos cancelar las cuentas para los que teníamos Dish, porque no te ponían en nuestras televisiones. Te alejaron de nosotros, tus fieles seguidores, y seguíamos pendientes de tus notas. Cuando anunciaste tu regreso, lo recordamos bien, Carmen, todos nos alegramos y pensamos que ya por fin nos podríamos informar de manera veraz contigo. Regresaste junto a Denise Dresser, ya nada volvió a ser igual. En tu programa ya solo se habla, no con información, sino con amarillismo y preferencia, y fuiste de las primeras en darle voz a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, a Javier Corral y a toda la élite panista. Lo entendemos, Carmen, lo entendemos, es tu programa y sabemos que puedes recibir ayuda de quien sea. Pero lo que no podemos olvidar, Carmen Aristegui, es que aún teniendo conocimiento que nosotros, los que tu columnista y amiga nos llama jauría, a nosotros nos diste la espalda. En México ya no hay informadores en quien confiar. Por eso, Carmen, así como tú, buscamos alternativas para pasar las noticias de una manera directa. Porque sabes, Carmen, hoy en México ya no mandas tú, ni manda López Dóriga, ni mucho menos Loret de Mola. Ahora las noticias las damos nosotros. Atentamente, la jauría. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Ay, lo bueno es que eso no ha pasado. ¿O sí? ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque soy parte de la mafia del poder. Andrés Manuel López Obrador es actualmente el hombre con más años en la vida política de México. Ha dado espectáculo en más municipios que los tucanes de Tijuana. Y lo que muchos esperan es que yo tome al príncipe de Macuspana y lo destroce. ¡Cállate, chachalaca! Para conocer al peje, que habla más lento que Stevie, hay dos historias que lo describen de pies a gallito. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. López Obrador era el jefe de gobierno del Distrito Federal desde el año 2000 y sus políticas públicas eran bastante polémicas porque buscó la simpatía de las mayorías en vez de la simpatía de los importantes. Más vale la lealtad de un millón de votos que el favor de un millón de dólares. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo. Asignó parte del presupuesto para pensionar a adultos mayores y con ello, darle poder adquisitivo a los que no tenían oportunidades laborales. Abrió prepas donde había mayor deserción escolar e inauguró la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y fomentó la inversión en puntos estratégicos de la ciudad. ¿Políticas populistas? Tal vez. ¿Efectivas? Dime tú. Lo que hoy estamos anunciando es el apoyo, insisto, a los adultos mayores de más de 65 años. ¿Eso? Poco a poco lo fue encaminando a la carrera presidencial para el 2006, pero aún así no era tan conocido en todo el país. Pero como si tuviera pacto con el diablo, siempre aparece un pendejo que le hace la chamba. ¿Estás satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Mientras Vicente Fox nos regalaba tan jocosas frases como presidente, se le ocurrió la brillante idea de que la siguiente presidenta debía ser Pennywise, digo, Marta Sahagún. Vamos, México, a crear el futuro que este país merece. Ay, esta historia ya la escuché en otro lado, ¿en dónde? Pero su más grande obstáculo crecía más rápido que Luisito Comunica y daba conferencia a las 6 de la mañana. ¡Ánimo! Así que Fox obligó al PAN y al PRI a hacer el ridículo de desaforar al zar Andrés Manuelovich. El presidente Fox llegó un momento en que estaba empeñado ya en facilitar, en promover, en impulsar el desafuero de López Obrador. Y así ser juzgado por expropiar un predio que iba a usar para abrir una calle que daba un hospital. Y con ello impedir que llegara a las elecciones del 2006, porque nadie que haya estado preso puede ser presidente. Pero lo único que logró el hombre con la gracia de un tenedor fue ponerlo a la vista nacional y victimizarlo. ¡Los quiero! ¡Desaforadamente! Obviamente, los diputados, en cuestión de minutos, juntaron los votos necesarios para poder desaforar al buen Andrés Manuel. Pero, para sorpresa de los diputados del PAN, el PG les dijo, ¡ah, jalo! Yo voy a estar en disposición de enfrentar cualquier consecuencia. El que ganaba con entrar a la cárcel era el domador de tortugas, porque pasaba de víctima a mártir solo con dejar caer el jabón en las regaderas del reclusorio. ¡Ay, no! Vimos que eso estaba generando un problema muy fuerte y que inclusive estábamos haciendo presidente de facto a López Obrador. Y se preguntarán, ¿qué tanto se les mancharon los calzones? Los asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, informaron que alrededor de las 11 de la mañana ellos pagaron la fianza de López Obrador en un acto de buena voluntad. Los diputados del PAN fueron a pagar la fianza de López Obrador, inclusive sin que hubiera una orden de aprehensión. Y no me van a creer, ¿quién le quería tramitar un amparo? Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo. Pero ¿cuál era la contradicción? ¿Por qué tanto pedo? Que mientras el Poder Legislativo estaba coordinado para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, años atrás habían absuelto al PRI con el caso Pemex Gate y el desvío de 1.500 millones de pesos para sus campañas en el 2000. Y a ellos, ni un manazo por tentones. Por eso, cuando AMLO perdió el fuero, ya tenía 20 puntos más en las encuestas y una gratuita exposición nacional. Y para las pulgas del hombre enamorado de Donald Trump, el juez desestimó el caso porque, según él, no había delito. Así que volvió el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Su entonces presidente salió en mensaje nacional a decir que estaba mamando, que era una broma y que los culpables éramos nosotros por tomárnoslo todo tan en serio. Ah, y a correr al procurador, porque alguien tenía que pagar la peda. ¿Y cómo celebró el cazador de palomas? Juntando más de 1 millón de personas en el Zócalo. El gobierno federal dice que fueron 120 mil. El local dice que eran 1.200.000. Este Zócalo, la plancha de aquí de la Ciudad de México, que luce completamente abarrotada. 120 mil personas. El dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. De este episodio, AMLO salió mucho más fortalecido de cómo entró. Y de esta historia aprendimos que el hombre favorito de todos los viejitos no era ningún pendejo y que sabía entrarle a los chingadazos. Pero era como atascarte en el buffet cuando ni siquiera tenías hambre, porque faltaba más de un año para las elecciones y aún le tenían una sorpresa. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. ¡Cállese, ciudadano presidente! ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! No a la intolerancia. De un día para el otro, López Obrador pasó de jefe de gobierno a peligro para México. De la noche a la mañana, descubrimos que el que había gobernado la Ciudad de México por 5 años era Macio Sare, un extraño enemigo. Pero evitamos que México se convirtiera en sucursal de Venezuela gracias a la valiente comunicación del ciudadano Felipe Calderón. ¿No te molesta un poco imaginar que ganas la elección y que eres el presidente que ganó por el miedo que logró provocar? Pues mira, la verdad, ya si gano, Denise, como dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Y esto es en serio, sin referencia alguna, señalaron que el chavismo había llegado a México en su versión tabasqueña. Tal vez como partido político se vale jugar con el miedo para ganar las elecciones. Pero ¿qué haces si los que lo infunden son los que dan trabajo? A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Los grandes empresarios de México voltearon la balanza porque ellos sí le tenían miedo a López Obrador. Él no dice por quién votar, pero dice por quién no votar. En lo más mínimo. Y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos, todos los mexicanos, y creo que somos libres para expresar nuestra opinión. El problema que muchos empresarios tienen con López Obrador no es que vaya a expropiar empresas o que espante la inversión. Su problema es que restablece el plan de convenio de aportación fiscal. Por décadas los presidentes han llegado al poder gracias a que han estado de acuerdo con las grandes condonaciones que se le hace a las empresas con el impuesto sobre la renta. Pero los de arriba, que son muy pocos, no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven. Digamos que hay un beneficio mutuo entre políticos y empresarios. Yo no les digo que con la llegada de López Obrador ese acuerdo hubiera terminado, pero sí se hubiera tenido que renegociar. Es como cuando te cambian a la señora de la cafetería. Ya no sabes si las Maruchan cuestan lo mismo. Ese acuerdo tal vez pudo ser más benéfico para los empresarios o más benéfico para la recaudación. Pero por si las dudas, vas y chingas a tu madre. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Si lo recuerdan, en los tiempos de López Obrador no hubo un golpe autoritario. Bueno, en Atenco sí, pero ese le corresponde a alguien más. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y les digo esto porque sí pudieron acusarlo de corrupto. En su gobierno hubo realmente casos de corrupción. Sino que estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan. Yo estoy consciente. Y no merecemos una explicación. No me pendejes, por favor. ¿Cuál era el problema? Que en ese entonces la corrupción no era tan importante y que Carlos Ahumada soltó la sopa en Cuba. Sí, nos reunimos con Salinas, sí, nos reunimos con Diego. Prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. La mejor forma de bajar a López Obrador era pintarlo como la resurrección de Stalin, porque así, como ellos no tenían pruebas de que el PG fuera comunista, él tampoco tenía pruebas de no serlo. Y ya saben que los mexicanos casi no entramos en la paranoia. Jaime, ¿qué nos podrías decir acerca de esta situación que ha estado presentándose en relación a los llamados chupasangre o chupacabras? Y de ahí nació el mito más grande de López Obrador. La gente empezó a creer que el PG les iba a quitar todas sus propiedades como si eso fuera constitucionalmente posible. Pero esa comunicación fue tan efectiva que 12 años después la gente aún cree que nos va a convertir en Cuba. Pero eso no es culpa del PAN. Ellos llevaron sus recursos hasta el límite, hasta donde el IFE les dijo ya no más. Lo que el PAN quería era conservar el poder. Estamos hablando de Felipe Calderón. ¿Qué esperaban? Si Fox, el PAN y el PRI ya habían tratado de meterlo a la cárcel, ¿qué esperaba López Obrador que pasara en las elecciones? Y esto es uno de los problemas más grandes de AMLO, que a veces peca de ingenuo y de arrogante. Haber visto todo el apoyo que había detrás de él después del desafuero lo hizo pensar que no necesitaba nada más. No se preparó para las elecciones, nunca supo qué responder y la ventaja que tenía de 20 puntos se redujo a 3, pero la historia de cómo perdió esos 3 puntos se las contaré en otro video. Cuando el viejito de Macuspana quiso recuperar el AMLOP que había, lo hizo muy tarde y lo hizo muy mal, porque otra vez se pintó como la víctima de un complot. Y en la política, róbate lo que quieras, pero no cuentes el chiste dos veces. Está a todo lo que da la guerra sucia. Yo voy a los pueblos. ¿Qué tan real es esto? Que ahora que te quieren espantar con los rusos, la estrategia de neutralización es otra. Andrés Manuelovich viene a visitarles aquí a Omialca. Y sí, en esas elecciones hubo cosas muy, pero muy sucias. Pero él, con decisiones tan, pero tan estúpidas como no asistir a los debates, perdió la ventaja que tenía y se volvió manejable. Su arrogancia recae en que solo le apostó a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Es igual de malo priorizar solo a los que menos tienen como hacerlo con solo los grandes empresarios. Pero al hacer este video descubrí algo interesante, y no de López Obrador, sino de nosotros como mexicanos. ¿Alguien se ha preguntado por qué genera tanto odio e idolatría al mismo tiempo? Andrés Manuel López Obrador es un político como cualquiera, que se caracteriza por sus ideas y convicciones. Ya esas ustedes las podrán definir según la perspectiva que tengan de él. Pero sin duda, lo que representa para todos los mexicanos es cambio. Ese cambio es una incógnita, porque nos puede sumir en la más dramática de las pobrezas o acercarnos a las estrellas junto a las grandes potencias. Pero que todos vivamos con esa idea, ¿qué refleja de nosotros como país? La desigualdad. La razón por la cual López Obrador lleva 18 años jalando tanto apoyo es porque los que viven excesivamente bien no han sabido escuchar a los que viven excesivamente mal. Creo que no estamos escuchando esa voz de un reclamo que verdaderamente siente la gente y que está no solo en Estados Unidos, que está en México de forma muy fuerte y está en todo el mundo. Entonces creo que valdría la pena hacer una reflexión para ver qué estamos haciendo mal. Y más, si con el paso de los años le terminan dando la razón. Tú sabes que tiene 24 años, y esto no es casual, la fecha, que no se construye una nueva refinería en nuestro país. Y que hemos llegado al absurdo de vender petróleo crudo al extranjero y comprar el 30% de la gasolina que consumimos en México. Sí. Porque querían que fracasara la industria petrolera. Todo lo hicieron con la idea, de manera deliberada, de que iba a llegar el momento en que no iba a quedar de otra, iban a tener el pretexto de decir, hace falta la inversión privada. ¿Les suena? La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Si del 2000 al 2018 hubiéramos tenido buenos gobiernos, López Obrador sería el viejito que dice pendejadas. En 18 años, los mexicanos han perdido tranquilidad, seguridad, confianza, poder adquisitivo y seres queridos. Por eso, la idea de que López llegue a la presidencia ya no causa tanto miedo. Él es distinto y el contexto es distinto. O sea, las dos cosas. Hoy el coraje es mucho mayor y él se alimenta. Su gasolina es el coraje. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Aquí cerramos la saga de los candidatos que se llama ¿Qué es un? Empezamos con ¿Qué es un Margarita? ¿Qué es un Mid? ¿Qué es un Anaya? Y ahora ¿Qué es un AMLO? Por favor comenten aquí abajo cuál les gustó más. Les juro que nos vamos a divertir un chingo estas elecciones. No olvides de darle like, comentar y suscribirte. ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! Estamos cerca de los 30,000 suscriptores. Vamos por los 100, vamos por el millón y vamos por muchísimo más. Y como estoy de buenas, solo les voy a recomendar que vayan y me sigan en todas mis redes para que así pueda calmar las ronchas que me están saliendo del pinche coraje de que no lo han hecho. Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes.